Este evento es realizado por la Unidad Educativa Fiscal Olmedo desde 1965 y reúne a delegaciones de diferentes colegios del Cantón de Montecristi con el objetivo de incentivar y exponer los trabajos periodísticos de los jóvenes manabitas utilizando la estructura del periódico. Este festival cultural, el más antiguo del país, en su 54ª edición, desarrolla una agenda artística cultural variada como talleres formativos de oratoria, libro leído, cuentos y relatos, danza, teatro y pintura. Inició el pasado 30 de agosto en Puerto Viejo y durante todo el mes de septiembre se llevará a cabo en diferentes lugares de la provincia. Es importante apoyar este tipo de actividades que incentivan las artes escénicas, la oralidad y formas creativas de comunicación en los jóvenes, señaló Jacqueline Álvarez, directora ejecutiva de Ciudad Alfaro. La Flor de Septiembre fue un movimiento cultural sui generis que nació en 1965, tuvo su mayor fuerza en la década de los 70 e inició un camino internacional en los años 80 del pasado siglo. Según una publicación del diario El Telégrafo, el tallo de la flor siempre fue el festival de poesía que llegó a convocar 3.000 personas ávidas de escuchar los referentes del verso en Ecuador. Posteriormente se desarrolló el ensayo y la crítica por medio del encuentro de intelectuales de talla continental, a los que concurrieron referentes como Eduardo Galeano, quien como otros se mimetizó en la bohemia. La Flor logró su propósito, unió y conectó a intelectuales de América, visibilizó la cultura campesina y sembró en la juventud conciencia social y arte comprometido.